Mientras esperamos que se vuelva a iniciar el juicio donde se investigaría el crimen contra Cecilia Gisela Basaldúa, ocurrido en el mes de abril del año 2020. Cecilia fue secuestrada, su secuestro y seguido de muerte todavía no ha sido esclarecido y lo venimos mencionando desde aquel momento en esta emisora. Su familia está esperando que nuevamente se reanude el juicio, ya que el último que se realizó dejó en la nada, simplemente permitió para que liberen a quien habían usado de perejil para ocultar a los verdaderos responsables. Hoy se ofrece una recompensa de 2 millones de pesos para quien aporte datos sobre el femicidio de Cecilia. Estamos con Daniel Basaldúa a esta hora, el padre de Cecilia, para conversar sobre estas novedades y ver cómo sigue la causa y la investigación. Estimado Daniel, ¿cómo te va? Muy buenos días, como siempre. Buen día, Juan. ¿Cómo están ahí? Bueno, Daniel, en primer lugar, consultarte qué novedades hay. ¿Habrá posibilidad de que el fiscal Barrera, la gente de Cruz del Eje, comience nuevamente un juicio para poder determinar a los responsables del crimen de Cecilia? Sí, sí. Nosotros por eso nos estamos moviendo, porque esto estaba bastante parado. Bueno, tuvimos una reunión ahí con el fiscal general. Esperemos que a partir de esa reunión se mueva un poco más. Él nos prometió eso. Nos dijo que nosotros tenemos derecho de hacerle el jury a la fiscal Kelm, porque le dijimos que fue realmente vergonzoso su accionar ahí en el juicio de Cecilia. Nunca a nosotros nos tuvo en cuenta y bueno, se comprobó que estaba equivocada, ¿no? Que tuvo 2 años a alguien ahí que no tenía nada que ver. Fue absuelto Lucas Bustos en un juicio oral y público por jurados. Así que ahora con esto de la recompensa, nosotros siempre tenemos esperanza, por eso estamos en la lucha y sí, estamos con la guardia alta como siempre, porque siempre nos pasan cosas. Ahora está el fiscal Barrera, pero se jubila dentro de poco, no sé si no se ha jubilado ya. ¿Él sería quien debería convocar a un nuevo juicio? Sí, él es el fiscal nuevo que tenemos. Claro. Están nuevamente igual haciendo entrevistas a los testigos y eso ya empezaron a hacerlo. Así que tendrán que hacer toda la instrucción primero y después vendrá el juicio nuevo. O sea, comienza toda la investigación de nuevo. Y sí, sí, sí. ¿Habrá alguna posibilidad de que este nuevo fiscal lo cite, por ejemplo, a Mario Mainardi, uno de los de quienes ustedes han señalado que debería dar explicaciones? Y sí, ojalá que sí. El tema es que siempre lo citan como testigo, como que no tuvo nada que ver, y el tipo está más sucio que el carbón. Pero son muy light ahí, ¿viste? Cuando en el juicio de Luca Busto fue como testigo y el tipo como que se quebró ahí y sin embargo fueron a un cuarto intermedio, no quiso tener un careo conmigo, siempre fue protegido. Eso es lo que nosotros reclamamos, que vayan por el círculo íntimo de Cecilia ahí en Capilla del Monte, que no son tantos, Lo que pasa que, claro, hay policías. Vos sabés que cuando hay policías siempre después tapan, nunca quieren... No, sí. Terminan igual presos los policías, pero antes están cubiertos. Y claro, terminan los policías perejiles que son presos, porque ellos también están encubriendo a las redes de trata, a los narcos, a la verdadera mafia, que es la que es así nunca terminan dando explicaciones. Sí, es verdad eso. Nosotros lo comprobamos, pero muchas veces, y, claro. Y todo tiene que ver con todo. Ahora estamos, quería saludar a la mamá de Joaquín Paredes, que está luchando ahí con policías también, porque al hijo lo mató la policía, no hay ninguna duda de eso, pero bueno, están encubriendo, como siempre hacen. El que se manda la macana que la pague, viejo, no importa quién sea. Pero parece que ahí no es así, No, no, acá hay una, la verdad que hay un nivel de impunidad indignante. Estimado Daniel, esa recompensa que están ofreciendo de 2 millones de pesos podría permitir quizás encontrar a la joven que había grabado un audio detallando los momentos del incidente. Quizás esto podría permitir que ella aparezca o se atreva a manifestarse, a presentar más información. Sí, sí, ojalá que aparezca. Yo creo que hay más gente que sabe cosas. Es más, a nosotros siempre se nos acercan, nos dan información, pero cuando le decimos, bueno, mirá, esa información la tenés que plasmar ahí, andá al Poder Judicial, andá a la policía. Bueno, tienen miedo y no van. Por eso es que ahora hay un 0800, hay un teléfono de la policía judicial. Creo que hay certezas de que si vos tenés información y la das, no vas a tener problemas, no te van a ir a hacer nada vos. Es muy confidencial esto, así que esa es la esperanza que nosotros tenemos. Y sí, sería fundamental. Sí, porque hay algunos cabos sueltos, entiendo que ustedes lo tendrán más claro, ¿no? Pero ¿cómo habitaba esta gente, posiblemente quienes hayan secuestrado a Cecilia, el ambiente de los mochileros, de los artesanos, cómo a través de esta joven que llamaba Bibi Rasta, cómo ellos habitaban ese espacio? Porque Cecilia seguramente había estado se dice que había estado en el Uritor, con la feria, o en el ambiente de los viajeros, como gente vinculada, bueno, los asesinos de Cecilia, ¿qué hacían mezclado entre los mochileros? ¿Cómo Cecilia termina con ellos? Ahí hay algo que faltará seguramente averiguar y saber cómo operó esta gente. Sí, sí, mirá, yo hilando fino en el juicio mismo me di cuenta, porque hay policía que dice que entrevistaron a gente, ¿no? Y hay uno de ellos que dice que en algún momento vieron a Cecilia en el pueblo con un hombre alto, canoso, yo lo vinculo con Mainardi, que es muy probable que la idea cuál es, que Cecilia no encontró lugar ahí en Capilla porque estaba todo cerrado, fue al sí. Cerro Unitorco, de ahí la echaron. Donde ella fue, la echaron, entonces obvio vos qué haces, vas a la plaza. En la plaza, ahí se contacta la Bibi Rasta, es lo que sale, ¿no? Es lo que salió en el juicio. Sí. Y la Bibi Rasta la lleva a una casita de piedra que era de Niga, también, que es un personaje siniestro de ahí, porque también nos dijeron muchas cosas de Niga, que era violento y qué sé yo. Y bueno, luego de estar una semana en esa casita, Mainardi la llamaba a Cecilia. Siempre la llamaba. O sea, que para mí Mainardi la conoció antes a Cecilia. Uh-huh. Pero mirá, nosotros investigamos más que la policía, porque realmente hay audios, hay conversaciones de Cecilia con el hermano donde dice muchas cosas y no la tuvieron en cuenta. Pero creo que Mainardi sí tiene que dar explicaciones, la Bibi Rasta, el policía de ahí, Ubaldino López, que realmente sigue en funciones, que eso es increíble. Zárate. Zárate que está preso. Zárate está preso porque se hizo cargo de lo que hizo, porque si no tendría que, le dieron 7 años, tenía que haber tenido 20 años ese muchacho. Era el que nos pedía información a nosotros, ¿te imaginás? El tipo, lo que dijo Zárate, sí, Cecilia hablaba con los árboles, y de ahí salió el tema de que estaba loquita y qué sé yo, y Mainardi habló de eso. Nadie le preguntó a Mainardi, che, vos que sos médico, ¿cómo sabés que andaba con un brote psicótico? Todas esas cosas dejaron mucho que desear en el juicio anterior, ¿no es cierto? Pero la Vivi Rasta fue como una simple testigo ahí. Todos fueron como una simple testigo. Así que lo que nosotros creemos es que si se ponen las pilas y realmente van a fondo, van a encontrar elementos ahí. No hace falta irse muy lejos para saber quién le hizo eso a Cecilia y que no quede impune el asesinato de mi hija, ¿no? Porque nosotros ya no la tenemos más a Cecilia, salvo en todas sus cosas que hizo, Cecilia era, aparte de ser viajera, enseñaba patín, enseñaba hockey, y lo hacía todo al honor, ¿eh? No, nunca cobraba a Cecilia, por eso realmente era una chica que no se mereció lo que le pasó y merece que tenga justicia, ¿no es cierto? Totalmente, Daniel, absolutamente. Sí. Sumando también el caso de Diego Concha, ¿no? Que está preso, quien fue director de Defensa Civil y quien estaba a cargo de la búsqueda de Cecilia, donde también hay muchas incongruencias, irregularidades, porque no se explica cómo tardaron tanto en encontrar el cuerpo de Cecilia y cómo fueron los procedimientos, cómo actuaba Diego Concha en concreto cuando la tenía que buscar a Cecilia. Sí, sí, eso, bueno, yo recuerdo que uno de los tantos viajes que yo hice a Córdoba, recibí llamados de ahí y me preguntaban por Diego Concha, y yo digo, no sé, qué sé yo, ¿por qué me llaman a mí? ¿Qué pasó? No, porque Diego Concha fue detenido cuando fue detenido. Claro, lo que yo había dicho es porque con todo su aparato que tenía, no encontró a Cecilia. Yo lo había denunciado a Diego Concha, había dicho cómo es que no apareció y Cecilia estaba ahí, al lado del pueblo, estaba muy cerca del pueblo, y el tipo con todo lo que tenía no la encontró a Cecilia. Entonces yo había denunciado eso, había dicho, che, necesito que Diego Concha me diga que él pasó por ahí, que su gente anduvo donde apareció el cuerpo de Cecilia y no estaba, ¿entendés? Eso hubiese sido bueno porque se comprobaría que fue plantado ahí el cuerpo de Cecilia. Claro. Nunca igual me llamó a mí Diego Concha, nunca se hizo cargo, mirá en lo que quedó Diego Concha, que terminó siendo un asesino, es un asesino. Y un abusador, además. Por eso, pero aparte de abusador, es asesino, porque para mí la decisión que tomó la chica de matarse, Luana, es por lo que le hizo, claro. Totalmente. Por lo que le hicieron, la tuvieron presionando. O sea, ellos para sus cosas sí presionan. Ahora, fíjate vos, Daniel, ¿no? Zárate, sí, que era el policía que tenía que investigar este hecho, está preso por violencia de género. Sí. Diego Concha, que tenía, sí, que buscar el cuerpo de Cecilia, está preso por violencia de género. Otros policías, sí, implicados, como el caso de Lencina, de Diego Bracamonte, sí, en otros hechos de violencia policial seguida de muerte, como el caso de Jonathan Romo. Esa es la gente, esa es la gente que tenía que esclarecer la causa de Cecilia. No se puede esperar nada, sí, de calidad humana de ese nivel. No, para nada, y si vos seguís ahondando, está el caso de Oscar González, que sí, sí, a nosotros nos tocó cuello de fiscal del juicio, que reemplazó a Paula Kell. El tipo nos mandó a mí, a mi mail, me mandó el mail diciendo que si no había pruebas contra Busto no iba a acusar. Sin embargo, acusó y aparte fue a casación. Y es el cuñado, concuñado de Oscar González. Yo me preguntaba, ¿quién puso a cuello ahí? Y bueno, es más de lo mismo. Obviamente no pudieron encontrar nada para meterlo preso y que se termine. Ellos lo que quieren es, bueno, ya resolvimos este caso, que siga el que viene, no importa quién esté preso, no importa que hayan metido a alguien y le iban a dar perpetua, que no tenía nada que ver. ¿Cómo? Nosotros queremos que realmente... Claro, nosotros queremos que el que le hizo eso a Cecilia vaya preso. ¿Por qué no investigan las llamadas telefónicas que hizo López a Mainardi, que hay un montón? No dieron lugar a eso. ¿Por qué cuando la estaban buscando tantas llamadas a Mainardi? ¿Por qué no revisan el teléfono de Mainardi? Que a su vez, Mainardi cambió el teléfono. Mainardi en la casa agarró y la pintó. Hizo de todo el tipo. El tipo de eso nos decían los vecinos a nosotros, ¿eh? No es que nosotros inventamos. Mirá a Mainardi que de un día para otro pintó la casa. Una cosa de no creer, porque eso tendría que haber estado preservado. Nosotros claro. Estamos esperando hasta el día de hoy los ADN de ahí, las muestras de luminol, hay dos en la casa de Mainardi, que no fueron analizadas porque dicen que en Córdoba no podían. Ahora, mirá lo que es la paradoja de la vida, ¿no? El caso de Chaco, con el crimen de la otra Cecilia, encima el mismo nombre, mandan forense de Córdoba, de ahí mandan muestra para Córdoba para analizarla. ¿Te imaginas cómo estoy yo? Digo, ¿cómo? Si esto no pudieron hacer nada con lo de Cecilia y ahora reciben cosas de otro lado, ¿no es cierto? Que para mí no me preocupa eso, que ojalá se resuelva el caso de Cecilia de Chaco, pero hace 3 años que están con lo de Cecilia Basaldúa ahí en Córdoba y no lo resuelven. Por eso es que realmente yo me indigné mucho cuando veo todas esas cosas. Muy buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Te quería preguntar si este tema de la recompensa, esta iniciativa, no sé, es parte de la querella o de la fiscalía. No. ¿De quién nace esta iniciativa? Sí, es del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Córdoba. Ajá. ¿Y pensás que esto va a acelerar? ¿Pensás que esto va a acelerar la investigación? ¿Que los testigos que están dando vueltas, que quizás no se animan por el mismo procedimiento, van a animarse con este tema de la recompensa? Y ojalá que sí, ojalá que se animen. Yo creo que lo que no es tanta el dinero que han ofrecido, pero bueno, yo creo que es más el tema de la seguridad que tenés cuando vas a decir algo, lo vas a ir a decir al Poder Judicial. O sea, no vas a ir a decirle a un policía común y corriente que después te vende. Ahí vas a tener una seguridad de que van a preservar tu nombre y todo eso. Claro. Por eso, yo esa es la esperanza que tenemos, más que el dinero en sí, ¿no? Que quizás a alguien le sirva, pero creo que por el otro lado, donde yo por lo menos lo veo, la seguridad que va a tener el que denuncie eso, que no se lo va a decir a la familia de Cecilia. Directamente se lo dice al Poder Judicial. Y ahí espero que si tienen información la usen bien realmente, ¿no? Estimado Daniel, se suma entonces, ustedes lo están ya deslizando, la intención que tienen de iniciar un jury de enjuiciamiento contra la fiscal Paula Kent. Y en ese caso se suma al pedido que ha hecho también la familia de Jonathan Romo y a otro pedido de jury, juicio político para Paula Kelm, que están promoviendo los defensores ambientales de Punilla tras la vulneración de los habeas corpus contra defensores ambientales, detenciones ilegales y demás. No es casualidad que haya diferentes sectores que están pidiendo jury de enjuiciamiento contra Paula Kelm. Esto es serio porque estamos hablando de varios casos, no solamente el caso de Cecilia, diferentes casos que muestran por lo como mínimo el mal accionar, la incapacidad, la falta de voluntad de la doctora Ken para esclarecer hechos y para moverse y actuar conforme a derecho. ¿Será que eso de alguna manera se podrá impulsar, podrá prosperar de acá a fin de año? Y ojalá, yo desde un principio lo he pedido, a pesar de que me han dicho que es difícil porque ellos tienen mayoría. No sé cómo quedarán ahora después de las elecciones, porque eso es todo ahí tema de la Cámara de Diputados. Sí, la legislatura define, sí. Sí, creo que se pide por ese lado. Varios me dijeron, mirá que esto es difícil. Bueno, le digo, yo igual lo quiero pedir. Si me sale, si sale, sale. Si no sale, no sale. Pero lo que hay que decir es ser claro en esto. Ella está bancada por el poder. No quepan duda de eso. Por eso a ustedes los han apaleado, le han hecho de todo. Y sin embargo, es como que no pasó nada. Como si nada. Nosotros pasó lo mismo. Así es. Sí. Con nosotros pasó lo mismo, nosotros le dijimos, mire que acá hay cosas que dijo Cecilia y este muchacho, el investigador de ahí, dijo otra cosa, llevó la investigación por otro lado. ¿Vos te crees que nos hizo lugar? No, claro. Es más, cuando ella tenía que entrevistar ahí, había varios testigos que habíamos presentado nosotros. ¿Qué hizo Paula Ken? Agarró y elevó a juicio cuando claro. Faltaban todos esos, o sea, ella le agarró el apuro. Y bueno, de eso no sé quién es el que se tiene que encargar. Yo estuvimos nosotros reunidos con el fiscal general Delgado y se lo dije, quizás por ahí, viste, yo soy de decir las cosas directamente, entonces le dije que era impresentable, capaz que no era el modo, no sé qué habrá pensado el fiscal Delgado, pero yo se lo dije y él fue el que me dijo, bueno, tienen derecho a hacerle juicio. No, le dije directamente, no, usted es el que tiene que sacar a esta gente del Poder Judicial, porque usted será muy bueno, el otro será muy bueno, pero hay pruebas sobradas de que es incapaz, Paula, que él, al margen de intereses, que él me dijo que no hay ningún interés en ello, en que esto no se esclarezca u otras cosas, pero bueno, siempre queda la duda, ¿no es cierto? ¿Y cuando quién? Alguien, sí. No, ¿y quién le devuelve además los 2 años de juventud a Lucas Bustos? Sí, tal cual. O sea, otro argumento más para pedir la destitución de una fiscal que mandó a la cárcel a un perejil. Primero debería explicar por qué termina ese perejil en la cárcel. Y en segundo lugar, una vez que queda libre, se declara su inocencia, ¿quién le devuelve 2 años de juventud a un joven que fue señalado de asesino y que tuvo que estar 2 años de su juventud en la cárcel de manera injusta? Sí. Y no solo eso, sino que algunos hasta piensan de que él lo que dijo sin que haya sido apretado, como salió en el juicio. En el juicio salió que fue apretado por la policía para que diga lo que dijo. Y bueno, a pesar de eso, siguen diciendo que él habló sin que fuera apretado. Una cosa de no creer, porque eso lo hemos escuchado ahora, no hace tanto. Y yo le digo, bueno, ¿qué esperan para meter las pruebas entonces? ¿Por qué no apareció una prueba de ADN de Bustos en Cecilia, de Cecilia en Bustos? No apareció ninguna de las pertenencias en la casa de Bustos. ¿Vos te imaginás que el tipo, cómo lo agarraron de los pelos? Si hubiese tenido algo, no iba a aparecer. Eso no se lo cree nadie a ellos. Pero así es como taparon el caso de Cecilia. No te olvides del caso de Vialema C, también, que eso es otro que tiene la fiscal, que había puesto perejil ese preso. El caso de Jorgito Reina, que también... Claro, sí. La que cierra el caso es Paula Kerr. Yo eso me entero después, ¿no? Porque me van llegando cosas, después me interesa un poquito y pregunto, che, ¿quién cerró el caso de Jorgito Reina, ¿no? Que era el primero ahí. Y me dice, y fue Paula Kerr que cerró. Ah, bueno, estamos completos, digo yo. ¿Viste a quién tuvimos nosotros como la que nos tenía que ayudar? No estábamos muy errados con eso. Pero bueno, ojalá que ahora con estas cosas que han aparecido, más la recompensa. Nosotros estuvimos reunidos con Claudia Martínez, que nos atendió muy bien, siempre que fuimos nos atendió muy bien. Ella nos hizo el puente para que nos reciba la ministra Laura Echenique de Justicia de ahí de Córdoba. Y así fue como hicimos el pedido de la recompensa. Hemos hecho de todo, nos han recibido todos, pero bueno, no se sabe qué pasó con Cecilia, qué es lo que falta. Ojalá que ahora realmente se sepa, para bien de todos, para bien de los vecinos de ahí de Capilla, porque los asesinos siguen ahí, siguen dando vueltas. Así es. Bueno, estimado Daniel, y hay tanta información que sabemos que vos tenés y no la darías por radio, por todo lo que viviste en aquellos días y en todos estos años, pero que en algún momento también se va a tener que saber, aunque vos por ahí no creas necesario hacerlo público, porque viste muchas cosas que no podés contar y que no podrías contar tampoco en una entrevista, pero que en algún momento en la justicia, donde sea, todo eso tiene que quedar plasmado. Y normalmente seguís trayendo nuevos elementos, incorporando nuevos elementos en la causa, seguís descubriendo nuevos hechos. Más temprano que tarde la justicia va a llegar. Pero no va a llegar la justicia por mérito de los jueces ni de los fiscales, sino por la templanza, la insistencia que tenés vos con Susana, tu familia, por seguir buscando y esclarecer este hecho. Sí, sí. Nosotros seguimos y nos siguen llegando cosas. Ahora hay algo ahí que anda dando vuelta también, que gente que nos dio datos. Nosotros, por supuesto, lo pasamos al Poder Judicial, no confiamos en la policía, y menos la policía de Capilla del Monte, que sabemos lo que es. Ahí están haciendo nuevamente las entrevistas y qué sé yo, y le han hecho la entrevista a esta mujer que vio a Cecilia supuestamente el día domingo, que nosotros creemos que miente, que le da el agua y todo eso. Bueno, ella dice que tiene miedo cuando llaman por teléfono de la policía de Capilla del Monte, lo dice ahí. No sé qué esperan para hacer algo ahí, porque yo lo que siempre dije es, esa mujer miente. Esa mujer dijo en el juicio contra Bustos que estaba en Rosario, que no podía ir personalmente ahí a Cruz del Eje a enfrentarse con nosotros, porque era mirarnos a la cara y ahí es más difícil, parece, porque dijo que no, que estaba en Rosario, y mintió, porque estaba ahí en San Esteban, ahí cerquita. Nosotros se lo dijimos ahí también a los jueces, se lo dijimos a todos, pero siguen mintiendo. O sea, si vos mentís y volvés a mentir y no tenés ninguna consecuencia, vas a seguir mintiendo. Por eso digo, ya es hora de que agarren y tomen en cuenta todo lo que dice cada uno, y que esos testigos hablaron también antes, ¿no? Porque se preocupan en que yo amenazo o que yo digo algo. Yo no amenazo a nadie. Yo simplemente voy con el expediente y con lo que yo viví y digo, che, vos dijiste una cosa ahora, después dijiste otra, después dijiste que Cecilia andaba con un celular cuando el celular estaba en la casa de Mainardi. A todo esto nunca nos dieron el celular de Cecilia. Hasta el día de hoy no nos dieron el celular. Tendrán miedo que lo hagamos peritar. Obvio que yo lo voy a hacer peritar cuando lo tenga. Lo voy a hacer peritar. Y también pedimos que periten los teléfonos de los policías de esa época. Pero no han hecho nada en Córdoba, Nada, nada de esas cosas. No. Nos parece que fueran principiantes. Yo sé que no lo son. Pero, escúchame, lo mínimo que tenés que hacer es decir, era plena pandemia cuando le pasó eso a Cecilia. Che, vamos a ver los celulares de los policías. Y después se comprueba que hay 20 llamadas de López a Mainardi. ¿Por qué tantas llamadas de un policía a alguien común y corriente? Entonces, si vos no investigás todas esas cosas, van a pasar lo que pasó después con ustedes, que les pegaron, que la ponen a Paula Kell, que mandó a reprimir y después dice, no, yo no fui, yo estoy seguro que fue ella la que los mandó a reprimir. Si total es lo mismo para ella, no tiene ningún castigo. Por eso, ojalá que le hagan el jury de enjuiciamiento y si no es culpable, que por lo menos esté expuesta, ¿no es cierto? Estimado Daniel, como siempre, te mandamos un saludo grande y, bueno, nos volveremos a comunicar en cualquier momento. Bueno, muchas gracias a ustedes por difundir y, bueno, estamos a la espera a ver qué pasa con estas nuevas novedades que tenemos. Gracias a ustedes. No, gracias a vos. Hablamos con Daniel Basaldúa.